Me traigo mi sabor para que lo goce. Este es mi ritmo bueno para bailarlo. Menea tu cadera para abajo. Oye, yo quiero abrazar con tu cadera. Yo quiero bailar con mi pegado. Y quiero bailar de medio lado. Para que lo goce. Minera con sabor para que lo goce. Para que lo goce. Bailando bien pegado para que lo goce. Abajo. Menea, menea, menea. Arriba, menea, menea tu cadera. Oye, cali, cali, mucha calidad. Que venga la palma, la palma, la palma, la palma. Traigo mi ritmo pegado, pa' que lo goce. Traigo mi ritmo pegado. Traigo mi ritmo pegado, que me sabroso. Traigo mi ritmo pegado. Traigo mi ritmo pegado, pa' que lo goce. Traigo mi ritmo pegado. Traigo mi ritmo pegado, que me sabroso. Traigo mi ritmo pegado.